Paulino, hacemos los temas y los tocamos. Y esa gorrita que a vos te dan, por ti, por ti, pa. Camisita blanca, pantalones negros y tus zapatitos tienen que brillar, tienen que brillar. ¡Andas arriba la bagacia! ¡Pablo Lescano con los Móvil.com! Vigilante, buchón, las palmas arriba. No me la contés.